Transmite el sitio FM en el 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Estimados oyentes, este programa lo estamos grabando especialmente para nuestra página web debido a que sus contenidos referidos al tema del agua, parte 2, fueron hechos en el programa en vivo del día jueves 12 del corriente, pero por dificultades técnicas que tuvimos asociadas con un corte eléctrico, la grabación no pudo efectuarse, de modo que estamos haciendo una grabación complementaria para poder elevar en la web. De modo que el programa estará principalmente destinado a sintetizar todos los elementos técnicos que describimos ese día y agregaremos al final algunos comentarios referidos a consultas que nos hicieron nuestros oyentes. En el programa del 5 de febrero de este año, iniciamos el tema del agua abarcando los aspectos de su existencia sobre el planeta. Ese día vimos que la cantidad de agua dulce disponible para el consumo humano es significativamente reducida comparándola con la cantidad de agua total que tiene el planeta. Prácticamente solamente el 1,5% de todo el agua del planeta es agua dulce, pero posible para el consumo humano. Para que sea apta para el consumo humano, justamente en este programa del día de hoy, nos va a permitir establecer sus características y condiciones físico-químicas y microbiológicas. La calidad del agua para consumo humano se regula en la provincia de Córdoba mediante dos elementos técnicos. Uno es el Código Alimentario Argentino, que rige para toda la Argentina y actualmente está expandido también al Mercosur. El otro elemento técnico de control es una resolución de la DIPAS, que es el organismo que pertenece a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia y que tiene a su cargo el control del agua. Ambos documentos técnicos son bastante coincidentes y tienen pequeñas diferencias. Nosotros vamos a referirnos al Código Alimentario Argentino por entender que se trata de un documento mucho más general que abarca prácticamente a todo el país. El Código Alimentario Argentino fue puesto en vigencia por la Ley 18.284, reglamentada por el Decreto 21-26 del año 71, y cuyo anexo es justamente el texto de este Código Alimentario. Se trata de un reglamento técnico en permanente actualización que establece las normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos y los productos que caen en su órbita. Esta normativa tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población y la buena fe en las transacciones comerciales. O sea que no solo regula las condiciones que tenemos que tener nosotros en cuenta para evaluar y controlar el agua potable que consumimos, sino que también es una regla de juego para obligar o para exigir a las empresas u organizaciones que se encargan de la recolección y el suministro del agua potable en todos los hogares y en todos los establecimientos públicos y privados. El artículo 982 del Código dice: con las denominaciones de agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico. No deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios. Ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas que se describen a continuación. Dentro de las características físicas, una de ellas es la turbiedad, que obviamente en los laboratorios se la puede medir en una escala técnica. Pero en lenguaje común, el agua debe verse totalmente transparente. Si uno llena una botella de plástico transparente, fundamentalmente de plástico blanco, no del plástico verde o azul, sino tomar una botella de plástico blanco y llenarla por completo con el agua del grifo y mirarla a trasluz de la luz, uno la tiene que ver totalmente transparente, sin corpúsculos que floten y sin restos de algas que son muy pequeñitos y que suelen estar flotando en el agua, dándole un tono un poco verdoso. A medida que el agua pierde esa transparencia, lo que crece es la llamada variable turbiedad, y el Código Alimentario establece un máximo en una escala técnica de 3 NTU, que es el máximo de turbiedad posible en la escala NTU que establece un instrumento de medición de colorimetría. Pero en lenguaje sencillo, digamos, el agua tiene que ser lo más transparente posible, y uno eso lo sabe distinguir. Hay días que por efectos de la lluvia o de las crecientes de los ríos, etcétera, etcétera, el agua adquiere una tonalidad un poco más oscura. No quiere decir de que no sea potable y quizás se la pueda consumir perfectamente, pero por lo menos es un elemento de prevención. Ya vamos a ver al finalizar el programa cómo esa mínima turbiedad que a veces se genera cuando el río está crecido se la puede eliminar con mucha facilidad en el hogar. El color, también hay una escala que se llama platino cobalto, que es una escala de un instrumento técnico que mide colorimetría y establece un valor 5 en esa escala como el máximo permitido. Nosotros no queremos hacer referencia a la tecnología que estamos mencionando porque es tecnología de laboratorio y no es fácilmente comprensible por nosotros. El olor no tiene que tener olores extraños, o sea, el agua no tiene que tener ningún olor, no huele a nada cuando uno huele agua. Obviamente que a veces por el proceso de cloración a la cual se la somete, suele tener un mínimo olor a lavandina, digamos, a cloro, pero si está, eso puede estar dentro totalmente de los parámetros normales, es decir, debe estar, que ya vamos a ver cuáles son. Esto es en cuanto a las características físicas. No tiene que tener corpúsculos, granos de arena, etcétera, etcétera. Generalmente los tiene, a veces, y no es tampoco un problema. A veces los granitos de arena que vienen en las cañerías son retenidos por el filtro que existen en los grifos. Por eso de vez en cuando hay que destapar y limpiar los grifos. Pero esas cosas no son temas que puedan afectar la calidad del agua si están en cantidades relativamente bajas. respecto de las características químicas del agua, un factor importante, el pH. El pH de cualquier sustancia mide el grado de acidez o de basicidad de la sustancia. Las sustancias neutras, o sea que no son ni ácidas ni básicas, tienen pH 7 en una escala que va desde el 0 al 14. Bueno, para el agua potable se establece que el pH tiene que estar comprendido entre el 6,5 y el 8,5. Dentro de ese intervalo tiene que estar ubicado. ¿Qué es lo que hace variar el pH en ese intervalo? Bueno, las sales disueltas que pueden tener y que pueden ser toleradas por los límites que a continuación vamos a describir. Sustancias inorgánicas que tienen que estar bajo control. Voy a mencionar algunas, no todas, porque el listado es muy grande y se podría hacer un poco tedioso el programa. El amoníaco tiene que tener un máximo de 0,2 miligramos por litro. Piensen que en un litro hay un kilogramo, la masa de un litro es un kilogramo. Cuando hablamos de un miligramo, estamos hablando de la milésima parte de un gramo, el cual es, a su vez, la milésima parte de un kilogramo. De modo que miligramo por litro, o por kilo, implica la millonésima parte. ¿Está? Bueno, el arsénico puede estar en un valor del orden máximo de 0,01 miligramo por litro. Habíamos dicho que el amoníaco podía tener un máximo de 0,2 miligramos por litro, mientras que el arsénico admite un máximo 20 veces menor, 0,01 miligramo por litro. El boro, por ejemplo, máximo es 0,5 miligramos por litro. O sea, el agua puede tolerar disuelto más boro que amoníaco y más y mucho más que arsénico. Ahora, ¿de dónde provienen estos elementos que pueden, si superan esos límites, contaminar el agua? Bueno, el arsénico es propio de las aguas subterráneas de regiones donde hay minerales y la tierra contiene arsénico en cantidades suficientes como para contaminar las napas subterráneas de agua. Este es un problema muy acentuado en el sur y en el sureste de nuestra provincia, en la provincia de La Pampa, etcétera, donde la mayoría de los pueblos, de los poblados, tienen problemas con el agua de consumo que es extraída de pozos y que tienen contenidos de arsénico alto. Este es un tema que luego vamos a comentar qué se puede hacer o qué se está haciendo con el arsénico. El amoníaco también, el amoníaco viene de la base del nitrógeno, pero en las aguas, por ejemplo, provenientes de los ríos, el amoníaco puede estar aumentado en los torrentes de los ríos por el vaciamiento de detergentes que se hacen en los poblados, o sea, el agua servida, el agua del lavado de vajillas, etcétera, etcétera, que va a parar al cauce del río, puede llevar detergentes que se traducen en u otros elementos de limpieza que suelen tener contenidos de amoníaco. El bromato máximo que se tolera es una centésima de miligramo por litro. Y el cadmio, 5 milésimas de miligramo por litro. La exigencia sobre el valor máximo del cadmio es muy, muy grande. ¿De dónde sale el cadmio? Bueno, por ejemplo, esta es una de las razones por las cuales existe la recomendación de no arrojar las pilas usadas en cualquier lado, porque las pilas tienen cadmio. Y cuando se disuelven, estando en contacto con el suelo, con la tierra, bueno, luego son arrastradas por las aguas de lluvia y conducidas o a las napas subterráneas o a los ríos. Es un elemento peligroso porque es muy tóxico y venenoso para el ser humano. Fíjense que inmediatamente después aparece el cianuro de potasio, que es un elemento muy venenoso, lo conocemos como un veneno, sin embargo, la tolerancia para el máximo de cianuro es 0,1 miligramo por litro. Prácticamente 50 partes, o casi, no diría 100, sino 50 partes más de contenido de cianuro tolera el agua potable que de cadmio. Si bien, si uno toma cianuro se muere porque es un veneno, si lo toma en cantidad. Bueno, si uno llegara a tomar la misma cantidad equivalente en cadmio, ni hablar. Bueno, los cloruros, que son ya parte importante, que su contenido tiene que estar en el agua, estamos hablando del cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el cloruro de sodio es la sal común, que interviene positivamente en el metabolismo humano cuando la cantidad no supera los valores permitidos. Actualmente hay toda una campaña, ya lo mencionamos en un programa anterior referido a alimentos, de reducir el contenido de cloruro de sodio en la elaboración de los alimentos, dado a que se lo vincula con la generación de problemas cardiovasculares. De todos modos, el agua potable admite 350 miligramos por litro, 350 miligramos por litro de cloruros. Si saltamos al cromo, por ejemplo, ahí de nuevo aparece una restricción severa, máximo permitido 0,05 miligramos por litro. El cromo también es un elemento que genera óxidos venenosos y tóxicos para los organismos vivos. ¿De dónde aparece el cromo? Bueno, el cromo fue un elemento contaminante de las aguas en las zonas donde se hacían vaciamientos de las curtiembres, porque el cromo es un elemento que se utiliza mucho en el proceso del curtido de cuero. Por fortuna, en Córdoba ya prácticamente no quedan curtiembres, y el cromo que puede existir en el agua, o que existe a veces en las corrientes de los ríos, se debe a las emisiones industriales de otro tipo de industrias que también utilizan cromo. La dureza total, la dureza del agua, que es una variable físico-química, se la mide en base al carbonato de calcio que contiene el agua y se admite un máximo de 400 miligramos por litro de carbonato de calcio para que la dureza del agua esté dentro de las características del agua potable. El flúor, que es un elemento de interés, sobre todo en el agua que consumimos en la provincia de Córdoba, bueno, pero vamos a hacer un mini intervalo con nuestra cortina de Don Atahualpa Yupanqui en Viene Clareando y vamos a hablar entonces del flúor. Decía que el flúor es importante en Córdoba porque las aguas de nuestras sierras tienen elevado contenido de flúor. En general, tenemos algo de flúor en exceso. No es peligroso, pero está un poco fuera de los límites o muy cerca de los límites de tolerancia. Sin embargo, las tolerancias de flúor que establece el Código Alimentario Argentino varían según el clima, o mejor dicho, según la temperatura media de la zona donde vive la gente. A temperaturas más altas aumenta la exigencia sobre el contenido de flúor. Es decir, cuanto más cálida es la zona, menos flúor debiera de contener el agua. Yo, para no dar todos los valores intermedios que son un poco tediosos, voy a hablar de que en un sitio, por ejemplo, con temperatura media o máxima del año entre 10 y 12 grados centígrados, el límite superior de tolerancia de flúor es 1,7 miligramos por litro. 1,7 miligramos por litro cuando la temperatura media es baja, está entre los 10 y los 12 grados. Mientras que en zonas cálidas, donde la temperatura media está entre los 26 y los 32 grados centígrados, el contenido máximo de flúor que se le permite al agua potable es prácticamente la mitad, 0,8 miligramos por litro. Dentro de esos dos valores extremos están todos los valores intermedios a medida que vamos recorriendo todo el intervalo intermedio de temperaturas medias en cada lugar. El hierro, que está presente en el agua y que no es un elemento peligroso para el ser humano, es más, a veces lo tenemos que consumir, es profeso cuando tenemos una carencia de hierro. Por ejemplo, generalmente las mujeres después de pasar el embarazo, cuando nace el bebé, suelen quedar con un déficit de hierro y por eso los médicos generalmente le dan complejos vitamínicos con contenido de hierro alto. En el agua potable el hierro se lo tolera hasta 0,3 miligramos por litro, mientras que el manganeso, máximo permitido, es tres veces menos, 0,1 miligramo por litro. ¿Por qué lo menciono al manganeso en forma especial? Porque en particular en Córdoba es un elemento químico abundante en los minerales existentes en su territorio. O sea, normalmente las tierras de Córdoba tienen alto manganeso, de modo que es bastante probable que en muchos lugares la calidad del agua pueda verse afectada por presencias de manganeso superiores a ese valor límite. De todos modos, estos valores límites no son tan críticos, son valores referenciales y las autoridades que se ocupan de autorizar o no el consumo de agua, una vez que analizan todo el contenido físico-químico global, pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, hay lugares donde se está bebiendo agua con tenores de arsénico mucho más altos que los permitidos, lo cual es un verdadero problema porque en muchos casos produce enfermedades, pero es el único agua que hay disponible y la gente la toma. Y bueno, eso es así. Lo que hay que hacer es ir mejorando las condiciones, porque nadie se va a morir en 24 horas por tomar agua que contiene, supongamos, el doble del contenido tolerable de arsénico. Pero a lo largo de 15 años de vida puede ser que estar bebiendo permanentemente esos altos niveles van a terminar produciéndole una enfermedad. Otro elemento peligroso, el mercurio. El óxido de mercurio es venenoso, muy venenoso. Entonces, el mercurio está permitido hasta una milésima de miligramo por litro. ¿De dónde puede aparecer el mercurio en el agua y generalmente de contaminaciones industriales? No es un elemento que la naturaleza lo pueda producir en forma tan simple. Lo malo del mercurio es su perdurabilidad, su perdurabilidad. Conozco una anécdota que me tocó de vivir de cerca en Venezuela, en la explotación del oro ríos arriba, allá 800 kilómetros arriba de Puerto Ordaz, por ejemplo, está el río Caroní, que en sus afluentes principales hay plantas procesadoras de oro, y bueno, en el proceso del oro suele intervenir el mercurio. Bueno, se ha encontrado mercurio prácticamente en la desembocadura del Caroní, que está a 800 kilómetros más abajo. Es decir, ese mercurio viajó inalterado a lo largo de 800 kilómetros en un cauce de río sin haberse asociado químicamente con otros elementos. Es muy poco reactivo el mercurio, por lo tanto perdura mucho y eso hace que sea muy difícil de eliminarlo. Por eso las políticas tienen que ser para el mercurio fundamentalmente preventivas en cuanto al control de los volcamientos industriales. Otro elemento importante son los nitratos y los nitritos. Los nitratos y los nitritos tienen dos tenores de permiso. En el nitrato es tolerable hasta 45 miligramos por litro. Eso en el Código Alimentario argentino. En la resolución de DIPAS es hasta 50 miligramos por litro. Mientras que el nitrito, muchísimo menos, 0,1 miligramo por litro. El nitrato y los nitritos, fundamentalmente el nitrito, producen enfermedades hepáticas, renales, etcétera, en los seres humanos cuando el consumo es permanente. ¿De dónde salen estas sustancias? ¿De dónde aparecen los nitratos y los nitritos? Tienen dos orígenes posibles. Uno es el origen geológico, captar esos elementos a partir de cuando el agua atraviesa capas de minerales, las aguas subterráneas sobre todo, y logran atravesar una zona de minerales donde por alguna razón existen residuos grandes de nitratos y de nitritos. Pero ese es el origen poco probable. No es descartable, se ha dado en algunos lugares, pero el origen típico es de que los nitratos y los nitritos se forman espontáneamente a partir de las aguas hervidas, o mejor dicho, de las aguas cloacales, cuando el agua que sale de los pozos negros se mezcla con las napas de agua subterránea, contaminándolas con nitrato y con nitrito. Esto hace que en los lugares muy poblados prácticamente ya no se puede obtener agua de pozo, porque la cantidad de agua cloacal proveniente de pozos negros y de cámaras sépticas ha logrado ya contaminar las napas de agua, o a veces hay que ir a napas muy profundas para evitar esa contaminación. Pero si uno hace un pozo muy profundo, si bien obtiene agua de abajo, no puede evitar a veces de que por las paredes del pozo haya volcamientos de aguas de napas superiores, las cuales pueden estar contaminadas con nitratos o con nitritos. Este es un tema típico del desarrollo poblacional y social. A medida que las poblaciones crecen, el suelo se ve mucho más contaminado. Y hablemos justamente de algo que es muy importante, de que todo lo que llega al suelo termina en el agua. Esta es una ley natural. ¿Por qué termina en el agua? Y porque todo lo que se deposita en el suelo, las lluvias o la penetración de eso en las napas o las lluvias, la arrastran o a las napas o a los ríos. De modo que es muy importante prevenir la contaminación del suelo si queremos prevenir la contaminación del agua. Para terminar con este análisis de la situación química del agua, vamos a mencionar dos o tres cositas más y ya luego vamos a interrumpir, porque en el capítulo siguiente le vamos a dar paso a la doctora Nancy Pasalacqua, a la cual le hice una entrevista, y ella se va a referir a la contaminación microbiológica del agua o a las exigencias microbiológicas que le aplica el Código Alimentario al agua. Para terminar entonces con la parte físico-química, voy a hablar del plomo. El plomo también es otro elemento peligroso. Se lo tolera hasta 5 centésimas de miligramos por litro. El plomo tiene muchos orígenes. Antiguamente las cañerías de distribución del agua potable eran de plomo. Entonces, obviamente que el agua hacía un arrastre de plomo y ahí había una incorporación de plomo al organismo humano. Quiero decirles que el plomo es peligroso porque es acumulable en el organismo humano. O sea, nuestro metabolismo no tiene muchos mecanismos de eliminación de plomo. El plomo que se nos va incorporando se nos va acumulando y cuando supere ciertos niveles de tolerancia puede producir enfermedades. El otro origen fuerte que hubo del plomo hasta hace 20 años eran los residuos de las combustiones de los hidrocarburos, de los automóviles, camiones, ómnibus, etcétera. En aquellos tiempos los combustibles provenientes del petróleo tenían plomo. Luego vino el proceso tecnológico de eliminar el plomo de los combustibles, pero esto habrá sido hará 20 o 30 años. De modo que hemos estado durante 80 o 100 años produciendo gases con contenido de plomo, los cuales se depositaban en los suelos y se depositaban en las aguas, y todo eso iba a parar al agua. Bueno, sólidos disueltos totales que admite el agua potable, y ahí incluimos todos, 1.500 miligramos por litro. Eso sería algo así como el 1,5%. Sin embargo, esto es el total admisible, pero hay que aplicar en simultáneo el cada uno. Todos los valores límites que dimos para los elementos que mencionamos y aún otros que no mencionamos, pero que también están en el código alimentario, y yo no los mencioné porque no son tan importantes, cada uno tiene que cumplir con su límite. Y la suma de todos tiene que cumplir con el límite de la suma, que son 1.500 miligramos por litro. Los sulfatos máximos tienen un valor de 400 miligramos por litro. Y algo muy importante, el cloro activo residual, 0,2 miligramos por litro. Voy a repetir esta cifra porque ya vamos a ver luego por qué es importante. El cloro activo residual que tolera el agua potable es 0,2 miligramos por litro. Yo les digo a ustedes que el cloro normal que hay en una pileta de natación cuando uno le echa pastillas de cloro o cloro activo para mantener el agua, supera por muchas cifras a este valor. De modo que no es absolutamente aconsejable que los chicos tomen agua de la pileta de natación. Obviamente que a veces tragan agua en forma accidental. Pero bueno, esto no quiere decir que deban hacerlo. O sea, a los chicos hay que decirles que el agua de la pileta no se toma porque tiene mucho cloro. Vamos a escuchar una cancioncita cuyo tema es justamente agua, interpretada por Carlos Vives, y luego vamos a pasar a la parte microbiológica a través de una entrevista a la doctora Nancy Pasalacqua. Thank you. Bueno, el sitio FM está con la doctora en directo, con la doctora Nancy Pasalacqua, que ustedes ya la escucharon hablando sobre el síndrome urémico hemolítico la semana pasada, pero hoy le estoy haciendo una entrevista en directo para hablar un poco de la microbiología y el agua. Nancy, me gustaría que nos hagas un resumen lo más simple posible de cuáles son las preocupaciones desde el punto de vista microbiológico del agua para consumo humano. Bueno, en realidad hay normas, tanto el Código Alimentario Argentino como la DIPA, que establecen cuáles son los microorganismos que deben estar en el agua para que sea potable, como agua para consumo. Dentro de estos microorganismos están los microorganismos, dentro algunos de ellos están los microorganismos coliformes, los coliformes fecales, la pseudomona. Los coliformes fecales son un grupo de microorganismos, los coliformes totales son un grupo de microorganismos que pueden estar en el ambiente, pueden provenir del ambiente y también pueden provenir de la materia fecal, tanto de los humanos como de los animales. Entonces pueden producir la contaminación del agua. Y los coliformes fecales son aquellos que provienen del intestino de los animales de sangre caliente, o sea, del humano y de otros animales que pueden contaminar el curso de los ríos o el agua. A través de la cloración se puede, digamos, matar estos microorganismos, y en el proceso de potabilización de agua, si hubiese este tipo de microorganismos, con el proceso de la cloración son destruidos. Entonces esto, en la potabilización del agua, estos microorganismos se destruyen, se mueren y, digamos, dejan de ser un riesgo. Dentro de los coliformes fecales, uno de los microorganismos que compone este grupo es la Escherichia coli, que es el índice, digamos, el microorganismo índice por excelencia que se busca. Y esto, en realidad, ¿por qué es así? Porque la Escherichia coli está en el intestino del humano y en el intestino de los animales. Si nosotros encontramos Escherichia coli, eso puede inferir que, así como hay este microorganismo que está en el intestino, puede haber otros microorganismos o virus, como el virus de la hepatitis A o alguna salmonela, que también puede estar contaminando el agua. Entonces esto se lo busca como un microorganismo indicador. Si este microorganismo no está, los otros tampoco van a estar. Dos preguntas. Una, antes de empezar a grabar, vos me comentabas de que la contaminación puede provenir, venir ya en el agua del río, o del agua subterránea, o de la empresa que la dispensa, o producirse dentro del tanque de agua hogareño. Sí, muchas veces los tanques no están en condiciones, no tienen tapas, los pájaros también, digamos, pasan por ahí, pueden contaminarlos. Entonces es muy importante mantener los tanques en condiciones adecuadas y hacer una limpieza de esos tanques para evitar la contaminación que se pueda producir, y la contaminación y la reproducción de los microorganismos en ese tanque. Entonces eso, digamos, hay que tener mucho cuidado con los tanques propios que tiene uno en su propio domicilio. Sí, la segunda pregunta es que cuando vos hablas de la Escherichia coli, el otro día en otro programa que transmitimos hablamos del síndrome urémico hemolítico, y que también lo produce una Escherichia coli. ¿Vos podés diferenciar ambas cosas? Sí, en realidad Escherichia coli es una bacteria, digamos, que tiene distintos serogrupos que se llaman, o sea, hay mucha variedad de Escherichia coli. Esta que nosotros buscamos en el agua es lo que se conoce como Escherichia coli genérica. La otra es Escherichia coli, la productora de toxina Giga. Hay varios serotipos, serogrupos de esa Escherichia coli, como la O157 y otros grupos que son, digamos, esos grupos son específicos para producir las toxinas Giga, que son aquellas que están asociadas al síndrome urémico hemolítico. A esta Escherichia coli se la conoce como Escherichia coli genérica. Si bien las Escherichia coli productoras de toxina Giga también pueden contaminar los cursos de pero agua. Pero son menos frecuentes. Son menos frecuentes. Una cosa que quería decir que es la siguiente. Vos dijiste que el proceso de cloración que tiene que hacer la cooperativa que trata el agua, que potabiliza el agua, es suficiente casi para asegurar que ninguno de estos microorganismos perdure vivo en el agua de consumo. Me parece a mí que alguna vez hablamos de que cuando uno tiene dudas sobre si ese agua está bien potabilizada, uno mismo puede incorporar un par de gotitas de cloro o de lavandina por litro de agua, con lo cual uno se asegura de que el agua conserve su calidad, ¿verdad? Sí, en el caso de dudas, se puede agregar dos gotas por litro, dos gotas, tampoco hay que exceder en la cantidad de cloro, porque puede producirse otro tipo de intoxicaciones, digamos. Entonces, dos gotas de cloro por litro de lavandina, o sea, se puede usar la lavandina común, y si no, hervir el agua durante 3 minutos si tenemos dudas de la potabilidad del agua. Entonces, con estos cuidados, bueno, disminuimos el riesgo de beber un agua que pudiese llegar a estar contaminado. Bueno, muy bien. Con muchísimas gracias, Nancy. Nancy Pasalacqua es la directora del Laboratorio de Microbiología del CEPROCOR, que es el laboratorio central de la provincia de Córdoba. Tiene muchos años de experiencia en el tema y como también se dedica mucho a la parte de alimentos, ya la vamos a tener conversando con nosotros sobre otros temas. Muchas gracias, Nancy. No, muchísimas gracias a usted por convocarme. Bueno, esta ha sido la entrevista con Nancy Pasalacqua para tocar el tema de la microbiología del agua, es decir, los contaminantes vivos que pueden afectar nuestra salud, microbios, bacterias, etcétera, que pueden estar presentes si el proceso de potabilización no ha sido bien realizado o si la contaminación se produjo después de ese proceso en nuestros propios tanques domiciliarios. Yo quiero aclarar una cosita que quizás Nancy cuando lo explicó dejó una mínima duda. Ella dice, nosotros buscamos la Escherichia coli en el agua, pero como un indicador, no por ella misma, sino como un indicador de que, bueno, un indicador de que pueden estar presentes residuos cloacales en el agua, porque como la Escherichia coli proviene del metabolismo humano o animal, si hay Escherichia coli, estamos seguros de que este agua está contaminada con residuos de animales o humanos, con materia fecal directamente. Y eso no es peligroso solo por la Escherichia coli, sino que si en el agua hubiera residuos de materia fecal de animales o de humanos, podrían estar presentes gérmenes o virus vinculados a otras enfermedades muy peligrosas, como pueden ser las hepatitis. ¿Está claro? Entonces, la no presencia de Escherichia coli en el agua es un índice de control que nos asegura prácticamente que ese agua no está contaminada con residuos fecales. Ese es el sentido de indicador que tiene la medición de presencia de Escherichia coli en el agua. Obviamente el Código Alimentario argentino dice no tiene que haber Escherichia coli en una muestra de 100 mililitros de agua, por ejemplo. Cero Escherichia coli. ¿está? Esa sería la norma de control. El otro tema que quiero hablar antes de terminar el programa fue referido a una consulta que nos hizo un oyente luego de finalizado este programa el día jueves 12. El oyente preguntó si en estos lugares donde vivimos, Valle de Anizacate, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que las aguas residuales sean vaciadas mediante sangrías en nuestros propios terrenos. Una sangría es un caño perforado, enterrado, rodeado de pedregullo y tierra, que filtra el agua residual en la tierra del terreno. Preguntaba el oyente si era conveniente echarle cloro a la salida de la sangría para no afectar la posible salud ambiental con la presencia de ese agua que puede estar contaminada. Esto requiere un mini análisis. Hay dos posibilidades: que la sangría sea directa, sin cámara séptica, y que la materia fecal que se produce en los baños de la casa vaya directo a la sangría. Bueno, este es un caso no aconsejable, porque ahí estamos metiéndole nuestra materia fecal directamente a nuestra tierra, y si nosotros poseemos de microbios, virus o lo que sea, que afectados por alguna enfermedad que tenemos, y lo estamos metiendo ahí para que todo el mundo lo pueda recibir. De modo que normalmente hay una etapa previa para el tratamiento de las aguas de los baños, digamos, que es la cámara séptica. O sea, la descarga del baño, del inodoro, tiene que ir a parar a una cámara séptica. Y luego, en la cámara séptica hay bacterias que se generan espontáneamente y que consumen los sólidos de la materia fecal y los transforman en líquidos. Es una forma de depuración bacteriana que sucede dentro de la cámara séptica. Lo que sale de la cámara séptica es un agua que todavía tiene características de agua cloacal, pero mucho menos contaminada. Si ese agua que sale de la cámara séptica sí aparece en la superficie de la tierra porque el caño de descarga está muy alto, etcétera, etcétera, y se formara algún charco de agua servida proveniente de la cámara séptica, yo diría que sí es conveniente de tanto en tanto desinfectar con un poco de cloro por las dudas. Pero si el agua se sumerge por la sangría, es la propia tierra la que se encarga de filtrarla. Obviamente, a medida que la población crezca, estas sangrías van a empezar a traer un efecto de contaminación en las napas de agua. Eso es inevitable. Eso mismo sucede con los pozos negros, que suelen haber casas que tienen pozos negros sin cámara séptica. O sea, el pozo negro es el acumulador de toda la excreción humana y, bueno, es un elemento contaminante de las napas. Ahora bien, una técnica que se suele usar en estas zonas es tener cámara séptica para los residuos del baño, del inodoro, y tener un sangrado diferente para las otras aguas, las que salen de los lavabos, de la pileta de la cocina, etcétera, porque se la usa para riego. Es un agua mucho menos contaminada y que no contiene, en realidad, materia fecal. Aún así, es agua que contiene detergentes, grasas, las grasas o restos de carne, etcétera, etcétera, que salen al lavar las cosas de las vajillas. Eso puede llevar un efecto de contaminación. Y yo diría que en esta segunda cañería, que no pasa por la cámara séptica, sí sería bueno echar de vez en cuando un chorro de cloro, pero no a la salida en el patio, en la entrada, dentro de la pileta de la cocina, para de paso limpiar toda la cañería. Eso ayuda a desengrasar la cañería y también ayuda a desinfectar la salida de las aguas servidas. Obviamente, no excederse, porque si echamos mucho cloro, vamos a terminar afectando a las plantas que estamos regando con ese agua. Ahora, respecto a la cámara séptica, no conviene echar mucho cloro en el inodoro, que es una costumbre bastante acentuada, de porque el peligro que llevamos al incorporar mucho cloro en el inodoro es matar a las bacterias de la cámara séptica, que son las que se encargan de transformar los sólidos en líquido. O sea, no es conveniente contaminar con cloro la cámara séptica. Bueno, estos son comentarios asociados a la consulta que hizo un oyente, y con esto vamos a dar prácticamente por terminado esta segunda parte referida al agua. Quedamos a disposición de todos ustedes a través de nuestro correo electrónico info@elsitiofm.com o de nuestra página web elsitiofm.com para aclarar cualquier consulta que quieran hacernos. Por su atención, muchísimas gracias, y nuevamente pedimos disculpas por haber tenido que grabar este programa especial por los inconvenientes que tuvimos durante la grabación en vivo del programa del jueves 12. De todos modos, este resumen va a salir referido con la fecha jueves 12, aunque lo estemos haciendo en realidad el domingo 15. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.